nacido en los pajonales, donde beben los sausales la luz del carcarañal. Crecí como crece el peje a orilla de esta ribera, Santa Fe sino de vera del río Carcarañal. Me llaman el Caburé y a veces el Guaraní, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. La polca y el chamamé se han compuesto para mí. Donde suena el acordeón, ahí me salgo a relucir. Sudestada del río Carcarañal. Mi vida son estos pagos que defienden los chajaces, que oscurecen los biguaces y aroma el jacaranda. Aquí siempre viviré, la guitarra me dirá. Mi recuerdo en la acordeona para siempre quedará. La muerte me ha de llevar cantando este chamamé. Si muero será cantando mi amor por mi Santa Fe, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací.